solo pienso en amarte. Nunca voy a engañarte. Déjame demostrarte todo lo que estoy sintiendo por vos. Oh yeah. De tu corazón.